βασιλείας δεν αγωατεί. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. No puedo entregar mi corazón, pero está que vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Thank you. manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Señor.